Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos, comenzamos aquí el programa número 182 de Desde el Sur, explorando el cosmos, podcast sobre astronomía y ciencias del espacio, que desde hace más de 5 años intenta hacer difusión para todo el mundo de habla hispana. Desde Buenos Aires, mi nombre, Ricardo Sánchez. Y comenzamos con el tema de hoy. En nuestro programa frecuentemente hablamos sobre cosmología, naves espaciales, exploradores robóticos, pero la realidad es que somos aficionados, y a una gran parte de los aficionados, además de estar enterados de la actualidad astronómica o de las teorías sobre el universo, sobre la evolución del sistema solar, también nos gusta aportar nuestro granito de arena y observar. Y también hay muchos que incursionan en el mundo de la astronomía, pero no se animan a hacer sus propias contribuciones, tal vez porque no están correctamente orientados. La astronomía tal vez es la única ciencia en donde los aficionados pueden, por un lado, incursionar en teorías, pueden investigar utilizando la internet, pero también todo eso que se lee, que se escucha, puede ser experimentado por el propio aficionado. Y en este y próximos programas del Desde el Sur queremos animar a los aficionados a observar, a profundizar en la calidad de sus observaciones, a mencionar las diferentes técnicas y a animarlos a que investiguen por ustedes mismos, profundicen en las diferentes ramas de la astronomía y se animen a sacar un telescopio si lo tienen, utilizar binoculares o simplemente observar a simple vista. El espectro de observación astronómica es tan amplio que da posibilidades para todos. Y vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Hoy vamos a hablar sobre la observación y el estudio de los meteoros. Si hay algo que siempre me ha gustado y aprovechaba buena parte de mis vacaciones de adolescente en eso, era echarme en las cercanías de una playa en donde hubiera un cielo oscuro y observar el paso de satélites y las trazas de meteoritos esporádicos. En la soledad y en la oscuridad uno llega a disfrutar de ese contacto con el universo que solo comprende quien lo ha vivido. Y el paso de un meteoro o la observación de una lluvia meteórica puede dar tantas satisfacciones como la observación de las bandas de Júpiter o los anillos de Saturno, si uno lo sabe disfrutar. Un meteoro ingresa en nuestra atmósfera, brilla porque se enciende por el roce contra ella. Su brillo dura unos cuantos segundos y desaparece. Son partículas que varían en tamaño desde simples motas de polvo a granos de arena y hasta pequeñas piedras, y vienen desde lo más profundo de nuestro sistema solar. Cuando nos acercamos a lo que se llama el radiante, al girar nuestro planeta alrededor del Sol, ocasionalmente barre esos radiantes. La atmósfera de nuestro planeta es lo suficientemente gruesa como para protegernos de estos visitantes interplanetarios. La velocidad con la cual impactan en nuestra atmósfera es enorme, de varias decenas de millas por segundo, y el calor que se produce por la fricción virtualmente los vaporiza, y la rápida desaceleración que sufren junto con el estrés térmico, principalmente en las partículas más grandes, hacen que las partículas vaporizadas formen una especie de túnel de gas ionizado. Y ahí es donde nosotros vemos esa estrella fugaz, como se lo conoce vulgarmente, o meteorito. Las partículas llamadas meteoroides están orbitando el Sol, y muchas están en órbitas que son muy elípticas, y además están en relación directa con el paso de cometas. Cuando un cometa forma su cola y va dejando partículas en su camino, estas partículas siguen la trayectoria orbital del cometa muy, muy de cerca, más allá de si el cometa está ya o no. Cada partícula del cometa tiene una velocidad relativa. Las partículas se van dispersando gradualmente porque no todas tienen la misma velocidad, y se forma una especie de amplio chorro de residuos cometarios. Si este chorro intersecta a la órbita de la Tierra, vemos una lluvia meteórica. Si uno analiza el vector suma de la velocidad de la Tierra y de la velocidad de este meteoroide, encuentra que todos parecen provenir de la misma dirección del cielo, y es a esto precisamente a lo que se llama radiantes de la lluvia. Hay algunos que son muy conocidos, que se identifican según la constelación en la que está el radiante. Están las gemínidas, que aparecen entre el 12 y el 13 de diciembre porque parecen provenir de la constelación de Géminis. Están las perseidas, alrededor de agosto 12, que aparecen desde la constelación de Perseo. Dado que la Tierra gira alrededor del Sol una vez por año, nosotros retornamos al punto en donde pasa la Tierra a través de esa lluvia meteórica, y produce lo que llamamos las lluvias periódicas. Sabemos exactamente el momento en que esa lluvia aparecerá. Las lluvias importantes, entonces, son eventos anuales. Puede ser que una misma lluvia por momentos esté muy activa y por otros no. Además de estas lluvias importantes relacionadas con cometas, hay meteoros esporádicos no asociados a objetos, al menos no conocemos a qué objetos asociarlos, lo que hace que la observación de meteoros pueda ser un evento que se puede realizar en cualquier momento del año, más allá de si pertenecen a una lluvia o no, en una fecha determinada. Precisamente estos meteoros esporádicos son lo que hacen interesante al tema y que permite que el aficionado aporte, porque puede suceder que aparezcan 6 o 7 meteoros por hora y es bueno contabilizarlos y saber exactamente la posición del cielo desde donde provienen. La mayoría de los meteoros esporádicos suelen darse entre noviembre y junio en forma débil y aumenta entre julio y octubre. La identificación de un meteoro como esporádico es un poco ambigua porque depende del observador. Por ejemplo, si uno está contando una lluvia de las gemínidas, sabe que la mayoría de los objetos proviene de la constelación de Géminis. Pero si uno está muy fuera del radiante, ¿se puede considerar esporádico? ¿O puede ser, por ejemplo, un objeto que proviene de una lluvia no tan fuerte? Por ejemplo, si uno está observando las gemínidas y las leónidas, ¿puede distinguirse exactamente a qué radiante pertenece cada meteorito? Es muy subjetivo, pero hace interesante la observación. En el fondo, lo que importa es detectar el meteoro y registrarlo, y después se tratará de identificar si pertenece a una lluvia importante o no. ¿Es importante monitorear la actividad de los meteoros? Y sí, primero, activa la curiosidad científica que llevamos dentro acerca de la naturaleza de las cosas en el universo. Si uno es un observador experimentado y registra cuidadosamente sus observaciones, puede llegar a calcular la densidad del chorro meteorítico y detectar con claridad a qué lluvia pertenece. Tal vez hasta puede llegar a descubrir una lluvia meteorítica desconocida hasta el momento. Segundo, está el beneficio práctico que uno puede obtener de esto. Nosotros dependemos fuertemente como civilización de las naves espaciales para registrar el clima, para las telecomunicaciones, para el monitoreo de recursos, y tener una idea de estos eventos permite prevenir daños en satélites que pueden no solo ser dañados, sino también hasta destruidos. Los resultados de la observación de los meteoros permite que los satélites puedan ser construidos para sobrevivir a un flujo esperado de partículas meteoríticas, y además que las naves puedan ser lanzadas o, si es necesario, hasta ligeramente movidas para que no estén en el camino de los chorros meteoríticos más densos. Y en tercer lugar, hay una variedad de objetivos científicos, como la determinación de órbitas, la determinación de la composición de los meteoros y la asociación de estos chorros meteoríticos con sus cometas originales, ¿no? De donde han surgido. Cuanto más precisamente se registre el momento en que se produce la caída de un meteorito y la posición del cielo desde la cual proviene, mayor probabilidad hay de hacer un hallazgo importante. En definitiva, observar meteoritos ayuda a la humanidad a protegerse y a la ciencia y a la tecnología a evitar accidentes que podrían llegar a disminuir nuestra calidad de vida. Para medir la cantidad de meteoritos que suceden, sobre todo en una lluvia, en el intervalo de una hora, se utiliza lo que se conoce como tasa horaria cenital, en inglés ZHR, que es la relación teórica de meteoros que un observador individual puede ver si el radiante estuviera en el cenit con el cielo despejado, sin ningún tipo de obstrucciones y libre de polución, y además que el observador tiene una excelente visión. Se considera alrededor de una magnitud 6.5 para una referencia. Si el radiante no está en el cenit, o el cielo o las condiciones del observador no son perfectas, entonces se empiezan a hacer correcciones que tienen que ver con la cantidad de tiempo que uno realmente observa durante esa hora, sea porque está incómodo, porque no tiene buena visibilidad o cualquier otra causa, también se computa eso. La magnitud límite del cielo, si no es 6.5, la altitud de la observación y toda una serie de factores que a los interesados pueden encontrar, por ejemplo, en la página de la sección de meteoros de la LIADA, de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Si, por ejemplo, un radiante está abajo en el cielo, la cantidad de meteoritos observados va a disminuir considerablemente. En cambio, si está cerca del cenit, uno va a encontrar las condiciones óptimas de observación. ¿Qué es lo que debe medir el observador? Bueno, primero, tiene que determinar las características de la lluvia meteórica. Tratar de conocer si pertenece a una lluvia principal o no. Segundo, determinar la tasa horaria cenital. Y es importante estar atento a radiantes que tengan baja densidad de meteoros, meteoros que son esporádicos. Es importante tener una constante observación más allá de las lluvias importantes. Si es así, seguramente se van a descubrir meteoros desconocidos hasta ahora. Y además se puede entrar en un programa para hacer el seguimiento de lluvias meteoríticas sospechosas de pertenecer a un radiante. Es importante medir la altura de los meteoros, la altitud más o menos desde donde proviene para cada observador. Y hasta, si uno está atento, se pueden monitorear durante el día la actividad de meteoritos. Ustedes habrán escuchado más de una vez de esos objetos que pasan rozando nuestro planeta y que nadie había visto antes. Es importante estar atento a este tipo de cosas. Vamos a hablar de algunos proyectos que todo aficionado puede tener en cuenta para incursionar en ellos, ¿no? Desde el más simple, la cuenta visual de lluvias meteoríticas importantes. Esto es la forma en que uno va tomando experiencia en la observación de meteoros. Es bastante simple. Uno se enfoca en observar la relación de meteoros de las lluvias importantes. Como les comentaba hace un momento, las conocemos, tienen fechas bien predeterminadas. Por ejemplo, las cuadrántidas en el 4 de enero, las gemínidas en marzo 22, las delta acuáridas el 28 de julio, las oriónidas por el 20 de octubre y las perseidas agosto 12 y las gemínidas alrededor del 14 de diciembre. Es importante también saber lo que uno está observando, ¿no? ¿Cómo se crea este chorro meteorítico que proviene de un cometa que estaba formando su cola de gas y polvo y emitiendo partículas más o menos grandes en toda su órbita? Un cometa que viene desde lo más profundo del sistema solar, un objeto inerte, congelado, que solo se destaca cuando se acerca a nuestra estrella. Cuanto más cerca está del Sol, más volátiles son sus componentes, comienzan a sublimarse, y si hay metano en él, pasará de su estado sólido a gaseoso cuando el cometa esté alrededor de la órbita de Júpiter. La actividad se hace más violenta cuando el cometa se acerca al Sol, se funde, sublima sus hielos y empieza a disparar partículas sólidas que van desde pequeños granos de arena hasta rocas y polvo. Todos estos procesos son más o menos aleatorios, procesos que duran unos pocos días y el cometa después o se apaga o termina siendo absorbido por el Sol. El material que queda en la órbita que siguió ese cometa no forma en realidad una banda uniforme. Hay regiones más densas, regiones más dispersas, y debido a esto tampoco siguen la trayectoria exacta que hizo el cometa. Eso, que además se ve influenciado por cada órbita que hace nuestro planeta por la zona, que suele ampliar y dispersar todavía más a estos objetos. Todo esto genera un patrón muy complejo de densidad de partículas, densidad que es el factor primario que nos lleva a determinar la relación a la cual nosotros vemos meteoros cuando la Tierra pasa a través de su camino. Hay que ser paciente cuando uno se dispone a hacer una observación de este tipo, porque hay que estar toda la noche anotando, registrando tiempos y zonas del cielo. Uno se cansa, a veces hasta en la oscuridad se dificulta tomar notas, por eso es una linda actividad para realizar en grupo. Todo lo que se necesita es un reloj o un cronómetro con una precisión de alrededor de un minuto, un lugar en donde anotar, obviamente un lápiz o algo parecido, un detalle, generalmente las lapiceras, viromes, suelen no funcionar bien debido a que uno está trabajando a bajas temperaturas y en condiciones no ideales, así que los lápices son los mejores aliados del astrónomo aficionado. Una linterna con algún tipo de cobertura de color rojo, que puede ser un celofán, un trozo de bolsa o algo parecido, para que no nos deslumbre y nos impida observar correctamente. Y alguna carta estelar, de esas que pueden conseguirse en libro de astronomía, o imprimirlo desde alguna página en internet. Es también importante tener una idea de las coordenadas desde las que se está observando, ya sea a través de un mapa topográfico o por un receptor GPS. Es fundamental tener bien establecida la zona en donde uno está realizando la observación. Para la contabilización de meteoros bien precisa, es bueno elegir un lugar bien oscuro, un poco alejado de las grandes ciudades, y con el cielo bien despejado. Como consejo, si uno observa en grupo, cada observador tiene que hacer sus propios registros, y después, cuando uno está tranquilo, abrigado, reunir todas las observaciones y hacer los análisis necesarios. Se tiene que registrar todo: la fecha, la hora, la posición desde la que uno observa, las condiciones del cielo, el porcentaje de nubosidad, si es que la hay, la dirección hacia la cual uno está observando, y hasta el tiempo en donde uno no observa, tal vez porque esté cansado o por alguna incomodidad. Eso también es importante tenerlo registrado. Hay organizaciones que se dedican especialmente a este tipo de observaciones, en donde uno puede encontrar muchísima información y profundizar en ellos. Una es la American Meteor Society, cuya página de internet es www.amsmeteors.org, y la International Meteor Organization, la IMO, Alemania. Ambas brindan muy buenos recursos para los observadores, les llevan a calcular con precisión la ZHR, ¿no?, la relación de tasa horaria cenital de las observaciones, y además tienen las hojas para realizar los reportes y centralizan la información de esta manera de los observadores de todo el mundo para poder caracterizar la densidad de cada lluvia meteorítica. Con el mismo criterio se puede hacer el monitoreo de lluvias esporádicas, descubrir lluvias de meteoros desconocidas y caracterizar lluvias meteoríticas menores. También les hablaba de la observación de meteoros durante el día. ¿Cómo es posible esto si tenemos el sol interfiriendo? Y este es un proyecto de observación interesante y en el cual yo he incursionado hace algunos años y da buenos resultados. Uno puede monitorear meteoros por medio de ondas de radio. No importa si está nublado, si está el sol. Se puede hacer las 24 horas del día. Si uno tiene una radio de onda corta o de FM y cuenta con un transmisor de radio más o menos distante, puede detectarse con bastante precisión la densidad de los meteoros que están ingresando. ¿Cómo es esto? Cuando un meteorito ingresa a nuestra atmósfera, atraviesa una capa que se llama la ionosfera, en donde las ondas de radio rebotan o no, dependiendo, bueno, de las frecuencias de la onda y de la densidad de los electrones de la ionosfera. las ondas de radio por debajo de los 30 MHz se ven muy afectadas por el estado de la ionosfera. Una porción es refractada y otra porción es reflejada de nuevo hacia la Tierra. También las frecuencias de las estaciones de FM que transmiten entre los 88 y los 108 MHz se ven afectadas, pero dado que la frecuencia es más alta, en estados normales atraviesan nuestra atmósfera hacia el espacio. Es aquí en donde se centra la observación de meteoritos. ¿Por qué? Supongamos que uno sabe, una estación de FM tiene la frecuencia exacta de alguna emisora que esté debajo del horizonte, a 100, 200, 300 kilómetros de distancia. Uno, observador, por otro lado, coloca su receptor de FM en la frecuencia de esa estación. Mientras no hay actividad meteorítica, no escuchamos nada, las ondas de la emisora atravesarán nuestra atmósfera, nadie se entera. En cuanto ingresa un meteoro o varios, ni hablar de una lluvia, comienza a ionizarse cada vez más esa capa, la ionosfera. Al ionizarse, las ondas de la emisora lejana comienzan a doblarse, a rebotar hacia tierra, y nuestro receptor, si está correctamente sintonizado, y aún mejor si la antena que poseemos es direccional, apuntando directamente hacia la emisora, escucharemos un bip y hasta, si es importante, una fritura del ruido. Comenzaremos a escuchar la emisora en nuestro receptor, y si lo registramos convenientemente, nos permitirá medir densidades y tiempos de el paso de estos objetos. Si esta actividad se realiza entre 4, 5, 6 observadores con antenas direccionales, se puede llegar a triangular y conocer también con muchísima precisión el lugar desde donde estas partículas provienen. Esto es todavía una faceta experimental de observación, no hay muchos observadores que se dediquen. En mi caso en particular, yo lo he realizado desde el centro de Buenos Aires, un lugar nada conveniente, un ambiente muy ruidoso, con muy pocos observadores, pero los registros se llegan a hacer. Bueno, se nos va el tiempo, no quiero alargar demasiado el tema. Les recomiendo entonces ingresar a las dos páginas en donde pueden conseguir muchísima información: amsmeteors.org para la American Meteor Society, AMS, y en www.imo.net para la International Meteor Organization. Hay un libro interesante de Neil Bone, Meteors, de Sky Publishing. Es un libro un poco viejito, ya del año, por el año 94, que da mucha información, es una excelente referencia para este tipo de observaciones. Quieren estar al tanto de las novedades, está la lista IMO-News en grupo Yahoo y la sección de meteoros en www.liada.net. Les invito a que se animen a observar, principalmente si se encuentran en zonas favorables, ¿no?, en cielos oscuros, zonas rurales. Es una actividad muy, muy linda. Al principio parece que aburre, pero después uno se va enganchando, y además de la contribución que puede hacer, es un contacto muy íntimo con el cielo y con toda la naturaleza. Pasamos al primer tema musical. Hola a todos, mi nombre es Patricia Mermoz y esta semana les voy a leer un artículo de Mariano Rivas que se llama El Gigante Azul, que dice así: allí, en una remota esquina del sistema solar, se levanta una inmensa masa azulada de 210 grados bajo cero de temperatura media. Allí, en una remota esquina, gira un planeta monstruoso y enigmático, que siempre fue una incógnita y que recién fue visitado por un aparato humano, demasiado humano, hace 20 años por única y última vez. Neptuno, uno de los cuatro grandes malevos del sistema, llega hasta aquí en una evocación nostálgica de aquella visita que le hiciera en 1989 la sonda Voyager 2. Tritón, la mayor luna de Neptuno, Neptuno y sus satélites fotografiados por el Hubble. Fue el broche de oro para la más grande epopeya en la historia de la exploración espacial. Hace 20 años, la sonda Voyager 2 llegaba por primera y única vez a Neptuno, la última frontera planetaria del sistema solar. Fue un sobrevuelo tan cercano como fugaz, pero alcanzó para trazar un acabado perfil de aquel gigantesco mundo azul marino. Una bola de gas, hielos y roca, 10.000 veces más lejana que la Luna. Tan distante que Neptuno vive sumergido en una eterna penumbra, apenas salvado de la oscuridad total por un sol que, a esa distancia pavorosa, brilla casi 1.000 veces menos que en los cielos de la Tierra. Y a pesar de todo, del frío, la oscuridad y esa irremediable lejanía que lo condena a no ser más que un pálido y diminuto disco aún para los grandes telescopios, Neptuno se reveló ante los ojos de la Voyager 2 como un planeta fascinante, envuelto por una atmósfera muy violenta y cambiante, con enormes tormentas circulares y ovaladas, y vientos de una furia sin igual en toda la comarca solar. Por si fuera poco, la legendaria nave de la NASA descubrió varios anillos, pálidos, pero anillos al fin, y algunos satélites hasta entonces desconocidos. Y hasta se dio el gusto de visitar Tritón, la joya de Neptuno, una superluna extraordinaria, se la mire por donde se la mire. Aquel 25 de agosto de 1989 marcó un hito inolvidable para la astronomía, no solo porque mediante aquella embajadora robotizada la humanidad tuvo sus primeras vistas cercanas de Neptuno, sino también porque aquel episodio fue y sigue siendo nuestra más osada y lejana aventura de exploración espacial. Ningún otro ingenio humano visitó nunca más un mundo tan distante. Hoy futuro rememora aquella gesta vívida hace 2 décadas y le echa una mirada actual al poderoso gigante azul y a su oscuro y gélido imperio de lunas y anillos. Planeta incógnita. La historia de Neptuno es por demás curiosa, y si bien ya la hemos contado en otras oportunidades, vale la pena repasarla brevemente. Empecemos por lo más curioso y lo no tan conocido. En diciembre de 1612 y en enero de 1613, Galileo vio a Neptuno, pero nunca lo supo. En realidad lo confundió con una estrella fija de fondo mientras estaba observando con un rudimentario telescopio los movimientos de Júpiter y sus lunas. Pero el relato más tradicional comienza luego del descubrimiento de Urano en 1871. Cuando los astrónomos notaron que este planeta no estaba exactamente en el lugar donde debía estar, siguiendo los designios de las leyes del movimiento planetario de Kepler y de la gravitación universal de Newton. Descartando las influencias gravitatorias de Saturno y Júpiter, daba toda la impresión de que había algo más. Finalmente, en 1846, y en forma independiente, el británico John Adams y el francés Urbain Le Verrier calcularon matemáticamente la posición de un posible nuevo planeta. Pero fue Johann Gall, un astrónomo amateur que trabajaba en el observatorio de Berlín, quien lo descubrió visualmente el 23 de septiembre de aquel año, gracias a los precisos datos de Le Verrier. Por eso, Neptuno tiene 3 descubridores y un casi descubridor, Galileo. 2 semanas más tarde, William Lassell dio con Tritón, la mayor luna del planeta. Por entonces, poco y nada se sabía de Neptuno, y mucho menos de Tritón. Apenas su distancia, periodo orbital y otros parámetros, que se fueron ajustando con el correr de las décadas. A pesar de ser un planeta enorme, Neptuno está 30 veces más lejos del Sol que la Tierra, y por lo tanto, aun con los más grandes telescopios del siglo XIX, y por qué no, del XX también, el gigante azul lucía como un minúsculo disco gris azulado, carente de todo detalle. Más allá de ciertos progresos, en buena medida debido a los análisis espectroscópicos de la luz que reflejaba del Sol, Neptuno siguió siendo para los astrónomos una enorme incógnita planetaria hasta fines del siglo pasado, hasta que llegó la Voyager 2. Tour planetario. Lógicamente, no habría Voyager 2 sin una Voyager 1. Y así fue. Lanzadas al espacio en 1977, estas dos sondas gemelas de la NASA protagonizaron, quizá, lo que fue la gesta de la exploración espacial más ambiciosa, relevante y exitosa de todos los tiempos. En un verdadero tour planetario, ambas naves visitaron, con diferencia de meses, a Júpiter y Saturno, entre 1979 y 1981, estudiando y fotografiando en detalle las atmósferas de los dos colosos del sistema solar, sus anillos, especialmente en el caso de Saturno, claro, y muchos de sus satélites. Las legendarias Voyager transmitieron a la Tierra espectaculares imágenes y alucinantes revelaciones de las cuatro lunas galileanas de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, y de Titán, la luna prodigio de Saturno, que dejó helados a todos los astrónomos planetarios con su opaca atmósfera de nitrógeno, metano y compuestos orgánicos. Luego de su paso por Saturno y Titán, la Voyager 1 salió del plano general del sistema solar y se perdió para siempre en las profundidades del espacio. Pero su compañera, en cambio, puso la proa hacia Urano. Tras varios años de viaje y miles de millones de kilómetros recorridos, en enero de 1986, la nave llegó, por primera y única vez, al séptimo planeta desde el Sol. Otro episodio mayúsculo que alguna vez recordaremos con más detalle y justicia. La Voyager 2 se encontró con un mundo de gas tan frío, menos 210 grados centígrados, como aburrido. A diferencia de la violenta y siempre cambiante atmósfera de Júpiter y en menor medida la de Saturno, las imágenes de la sonda de la NASA nos mostraron a un Urano casi real, una bola de gas de un precioso color entre celeste y verde agua, muy uraniano por cierto, pero tan lisa y suave por fuera que parecía un cuerpo artificial y no un verdadero planeta. El suave ropaje externo de Urano fue interpretado por los científicos planetarios como una atmósfera de hidrógeno, helio y algo de metano, pareja, suave y prácticamente carente de fenómenos interesantes. Esa tranquilidad atmosférica no resultaba de todo extraña, teniendo en cuenta especialmente la bajísima temperatura externa de Urano, que recibe 400 veces menos luz solar que la Tierra. Lejos de detenerse y aprovechando una inmejorable disposición de los planetas gigantes, que tardará siglos en repetirse, la Voyager 2 siguió su marcha hacia Neptuno. La gran sorpresa. Estando aún más de 100 millones de kilómetros de Neptuno y viajando un promedio de 70.000 kilómetros por hora, la Voyager 2 comenzó a transmitir en junio de 1989 las primeras imágenes del planeta. Todavía faltaba, pero ya eran las mejores vistas del planeta jamás logradas. No solo mostraban cierto detalle en Neptuno, sino también a Tritón, su satélite más grande, a Nereida, otra luna menor, y hasta revelaban a una nueva. Semanas más tarde, y ya mucho más cerca, los sensores de la nave comenzaron a detectar el poderoso campo magnético que envuelve a Neptuno, un signo claro de su actividad eléctrica interna. Y finalmente llegó el momento culminante. Tras 12 largos años de viaje, con apasionantes escalas intermedias, el 25 de agosto de 1989, Voyager 2 pasó a tan solo 4.950 kilómetros de Neptuno. Fue un sobrevuelo fugaz, pero alcanzó para pintarnos de cuerpo y alma a aquel mundo hasta entonces inalcanzable. Los instrumentos de la sonda tomaron miles de imágenes y datos que, viajando a la velocidad de la luz, tardaban 4 horas en llegar a la Tierra. Eso solo nos da una idea del mar de espacio que nos separa de Neptuno. Y cuando esa información llovió a cántaros sobre los científicos de la NASA, todos se quedaron helados, boquiabiertos, y no era para menos. Después de lo observado en Urano, los científicos de la NASA esperaban encontrarse con otro planeta de bajo perfil. Al fin de cuentas, Urano y Neptuno son gemelos, tanto en tamaño como en composición. Y además Neptuno está un 50% más lejos del Sol, por lo tanto debería ser aún más frío. Y en consecuencia, meteorológicamente más calmo y menos interesante. Pero no, lejos de mostrar otra bola lisa, las fotos de Voyager 2 mostraban un mundo azul marino, con una atmósfera que por su violencia y actividad hacían recordar a la de Júpiter. Pesadas bandas nubosas, paralelas al ecuador, girando a toda velocidad, empujadas por vientos que seguían alocados patrones. en las zonas polares soplando en la misma dirección de giro del planeta, pero en las zonas ecuatoriales en sentido contrario. ¿Y qué vientos? Voyager 2 midió corrientes de gases que se desplazaban a más de 1.000 kilómetros por hora, llegando en algunos casos a 2.400 kilómetros por hora. Neptuno tiene los vientos más fuertes de todos los planetas del sistema solar. Tormentas y calor interno. Y había mucho más. La sonda de la NASA registró que en la zona ecuatorial de Neptuno se desparramaban corrientes de metano y etano, que parecían brotar desde zonas más profundas de la atmósfera, y otras similares que se hundían en regiones polares. Una circulación de gases que se calentaban y enfriaban continuamente. También se observaron delicadas nubes blancas de cristales de hielo, flotando a la deriva. Pero, sin dudas, los rasgos atmosféricos que más llamaron la atención de los científicos fueron las grandes tormentas que, con forma de óvalos y círculos, manchaban la gaseosa y azulada cara de Neptuno. Y muy especialmente, una, la Gran Mancha Oscura, una tormenta anticiclónica y ovalada, de 13.000 por 6.000 kilómetros. Una versión menor, aunque sumamente respetable, de la famosa Gran Mancha Roja de Júpiter. Otro fenómeno clásico y varias veces centenario de la meteorología planetaria. Neptuno dejó estupefactos a los astrónomos planetarios de todas partes. ¿Por qué tanta furia en un planeta hundido en la penumbra y el frío? Sin el calor solar, ¿cuál era el motor de esos vientos furiosos y bestiales, tormentas de miles de kilómetros? Resultaba extraño. Y encima, la sonda de la NASA descubrió que la temperatura externa de Neptuno, la de su atmósfera superior, rondaba los 210 grados bajo cero, lo mismo que Urano, que recibe más luz solar. Y además confirmó que Neptuno irradia 3 veces más energía de la que recibe del Sol. ¿Cómo podía ser? Aparentemente, la respuesta a todo este rompecabezas planetario estaría escondida en el interior del planeta. Por alguna razón no del todo clara, calor residual de su formación, reacciones químicas con el metano y otros gases, entre otras causas, el corazón de Neptuno debe ser bastante más caliente que el de Urano. Anillos y lunas. Pero la aventura de Voyager 2 no terminó en Neptuno. La nave también se hizo su tiempo para explorar los alrededores y descubrió que, al igual que Júpiter, Saturno y Urano, el gigante azul también tiene su sistema de anillos. No son gran cosa, convengamos, pero ahí están, como corresponde. Los 3 anillos principales de Neptuno se llaman de adentro hacia afuera Gall, Le Verrier y Adams. Son finas cuerdas oscuras, irregulares y hasta incompletas en algunos tramos, formadas por incontables partículas de polvo y pedazotes de roca y hielo, todo dando vueltas en torno de Neptuno, como sus lunas, que son 13, de las cuales, dicho sea de paso, 6 fueron descubiertas por la Voyager 2. Y hablando de esa docena larga de satélites, hay una que se lleva todas las palmas, Tritón. Hasta 1989 solo era un escuálido punto de luz en los telescopios, pero 5 horas después de su encuentro cercano con Neptuno, Voyager 2 se acercó a Tritón y lo reveló en todo su helado esplendor, con sus 2.700 kilómetros de diámetro. Es una de las lunas más grandes del sistema solar y a su vez el lugar más frío que se haya medido. La sonda de la NASA registró allí una temperatura superficial de 235 grados bajo cero, y eso solo para empezar. Teniendo en cuenta su densidad media, los geólogos planetarios creen que Tritón tiene un núcleo rocoso metálico envuelto por un grueso manto y una fina corteza de hielo, ambos formados principalmente por agua y nitrógeno congelados. Al parecer, parte de esa corteza helada se sublima estacionalmente, dando lugar a la finísima atmósfera de nitrógeno que rodea a Tritón, un rasgo absolutamente raro en un satélite. Titán en Saturno o Europa en Júpiter son otras raras excepciones. Tritón, una criatura exótica. Las fotos de Voyager 2 revelaron que Tritón es un verdadero muestrario geológico, con alternancia de terrenos rocosos, grandes llanuras heladas y porosas, y generalmente pocos cráteres. Lo que habla a las claras de una superficie joven, que se renovaría a partir de materiales que brotan de su interior, y quizá también mediante posibles procesos de tectónica. Hay más. Voyager 2 descubrió que Tritón tiene volcanes que lanzan al espacio chorros de nitrógeno helado y otros compuestos que brotan de sus entrañas. Criovulcanismo, ni más ni menos. A todas luces, por tamaño, densidad, composición y ubicación en el sistema solar, Tritón parece ser bastante parecido a Plutón y otros integrantes del vecino cinturón de Kuiper, aquel anillo de escombros helados que comienza inmediatamente más allá de Neptuno. Es más, todo indica que en realidad se trata de un exiliado de aquella zona. Su órbita retrógrada, es decir, que gira en sentido contrario a la rotación de Neptuno, sugiere fuertemente que no se formó junto al gigante azul, sino que por el contrario, fue capturado por la gravedad del planeta. En cierto modo, Tritón parece ser un hermano perdido del ahora planeta enano Plutón. Presente y futuro. Tras el paso de la Voyager 2, ninguna otra nave espacial volvió a Neptuno. Aún así, en estos últimos 20 años, los grandes telescopios terrestres le han seguido el rastro. En 1995, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble observó que la famosa Gran Mancha Oscura ya no existía. Pero que otra similar había aparecido en el norte del planeta, confirmando su poderosa y continua dinámica atmosférica. Observaciones más recientes entre 2003 y 2008 a manos del mismo Hubble y del VLT en el norte de Chile mostraron que la zona del polo sur de Neptuno está notablemente más caliente que el resto del planeta, a unos 190 grados bajo cero. Claro, hace 40 años que es verano en el hemisferio sur de Neptuno. Esas décadas de luz solar débil pero continua explican ese calorcito austral. Luego de visitar Neptuno y Tritón, Voyager 2 se hundió para siempre en las profundidades del espacio, y pasará mucho tiempo hasta que la humanidad vuelva a contemplar de cerca aquel mundo de frontera. La NASA tiene en sus borradores una misión llamada Neptune Orbiter, que sería lanzada quizás en 15 o 20 años, y que llegaría al planeta recién bien entrada la década de 2030. Por todo esto, el legado científico de aquella aventura espacial de 1989 cobra una dimensión realmente impactante. Casi todo lo que hoy sabemos de Neptuno fue gracias a la misión Voyager 2. Un día, hace 20 años, por primera y única vez, nos encontramos cara a cara con el último planeta del sistema solar, el gigante azul. Allí, a miles de millones de kilómetros de la Tierra. Fue una proeza construida a base de la inteligencia, astucia y sensibilidad de nuestra especie, y alimentada por ese impulso tan nuestro de correr las fronteras, para explorar, para asomarnos otro poco. La estampa del malevo. Neptuno es el cuarto planeta más grande del sistema solar, y el menor de los gigantes gaseosos, detrás de Júpiter, Saturno y Urano. Su diámetro es casi 4 veces más grande que el de la Tierra, y en su interior cabrían casi 60 planetas como el nuestro. Los actuales modelos geológicos describen a Neptuno como un gigante de hielo, con una estructura similar a la de Urano, un núcleo sólido de roca y metal, silicatos, hierro y níquel, de unos 5 a 10 mil kilómetros de diámetro, un grueso manto de agua, amoníaco y metano, en una mezcla viscosa, densa y muy caliente, 2 a 5 mil grados centígrados. Que curiosamente, los geólogos planetarios llaman hielos. De ahí el término gigante de hielo, y por encima de ese manto una atmósfera de cientos de kilómetros de espesor, formada por hidrógeno molecular, 80%, helio, 19%, y algo de metano. El metano es justamente el gas que le da el color a Neptuno. Este gas absorbe la luz rojiza del Sol y refleja la luz azul y verde. Como Neptuno, al igual que los otros planetas gigantes, no es un cuerpo sólido por fuera, tiene rotación diferencial. Su superficie, que en realidad es su atmósfera, no gira en forma uniforme. Así, la rotación del planeta en la zona ecuatorial dura 18 horas, mientras que en las zonas polares apenas 12 horas. Desde la recategorización de Plutón como planeta enano, Neptuno ha vuelto a ser considerado el último planeta del sistema solar. Y ahora sí me despido de ustedes hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenos cielos para todos. En el universo, la luz viaja a una velocidad finita, constante, de 300.000 kilómetros por segundo. Es tan enorme nuestro universo que la luz tarda muchísimo tiempo en recorrerlo. De hecho, cuando observamos la luz más distante del universo, tal vez la de los comienzos del Big Bang, estamos viendo esa luz que partió hace más de 13.000 millones de años. Mirar el cosmos es una forma de viajar en el tiempo. A medida que nosotros miramos más y más profundo, estamos viajando hacia el pasado. Es una forma de hacer arqueología también, una arqueología estelar. Pero hay otras maneras de hacer arqueología con el universo. Las estrellas que tienen baja masa, baja metalicidad, recordemos que en astronomía metales son todos los elementos más pesados que el hidrógeno, pueden ser remanentes de otras que surgieron en el universo temprano y llevan una información importantísima acerca del entorno del universo en esos momentos. La lógica de la arqueología estelar involucra el seguimiento de generaciones de estrellas hacia atrás, hacia los mismísimos comienzos del universo. Las estrellas que han nacido en eras recientes, hablemos de 5 o 6 mil millones de años atrás, son llamadas estrellas de población 1, entre las que se incluye a nuestro Sol. Estas estrellas nacieron de un medio interestelar de nubes de gas que ya había sido sembrado por la muerte de una generación previa de estrellas, llamada la población 2. Las estrellas de población 2 nacieron de un medio interestelar que existía 12 o 13 mil millones de años atrás y que fueron sembrados por las muertes de otras estrellas, las primeras, las más antiguas, denominadas de población 3, las primeras estrellas que se han visto en el universo. Cuando hablamos de muerte estelar, estamos acostumbrados a las estrellas que terminan en nebulosas planetarias después de su fase de gigante roja, o estrellas que explotan como supernovas. Ellas son las que siembran el medio interestelar para la próxima generación de estrellas y planetas. Por ejemplo, hay una estrella de muy baja metalicidad denominada HE0107-5240, es una denominación que da sus coordenadas y que coincide con lo predicho para las estrellas más antiguas de baja masa de la población 2, construidas de los subproductos de una supernova de población 3. Esto es lo máximo que podemos llegar a saber acerca de las estrellas de población 3, observar los residuos en estrellas de población 2 muy envejecidas. Los telescopios pueden ver muy profundo en el espacio, por lo tanto, ir muy atrás en el tiempo, y se sueña con que alguna vez se pueda ver una estrella de población 3. La teoría dice que las estrellas de población 3 se formaron de un medio interestelar homogéneo de hidrógeno y helio, y la homogeneidad de este medio significa que cualquier estrella que se formó era tremendamente masiva, del orden de cientos de masas solares. Estrellas de esta escala no solo tienen una vida muy corta, porque consumen muy rápido su combustible. Recuerden que una estrella es la lucha constante entre el calor de fusión que tiende a expandirla y la gravedad que tiende a llevar todo hacia el centro. Eso genera el calor y la luz que vemos de las estrellas. Pero en estrellas tan grandes como estas de población 3, se genera una inestabilidad que, en teoría, directamente las destroza. No hay remanentes, no hay estrella de neutrones, ni agujero negro que quede como residuo. Hay una supernova, la 2006 GI, que probablemente fue una supernova de este tipo, de inestabilidad, y que coincide con la que predice la teoría de estrellas de población 3, que vivieron más de 13.000 millones de años atrás. Solo después de que las estrellas de población 3 sembraron el medio interestelar con elementos pesados que se fueron enfriando y fragmentando en nuevas nubes de gas, es que se formaron las estrellas de población 2. Nuestra Vía Láctea, una galaxia del montón, es muy rica en estrellas de población 2. Estas estrellas son no solo comunes en los exteriores de los brazos espirales, sino también en la zona del halo galáctico y en los cúmulos globulares y en las entrañas de nuestra galaxia. Cerca del centro encontramos cantidades de estrellas de población 1, jóvenes, recién formadas. En términos de astronomía, esto significa unos cuantos millones de años. Esto nos lleva a ver a la Vía Láctea como una especie de centro gravitatorio en donde se reúnen estrellas casi tan antiguas como el universo y también estrellas de las más jóvenes, aún más jóvenes que nuestro Sol. La Vía Láctea se mantiene muy activa. Por suerte tendremos galaxia para unos cuantos miles de millones de años. Y esto muestra una faceta más de la astronomía, ¿no? Poder ver atrás en el tiempo, poder hacer, mientras uno observa, una especie de arqueología y de cronología de nuestro universo conocido. Y una noticia: localizan a las estrellas más frías de nuestro universo. Los astrónomos han descubierto lo que parecen ser las 14 estrellas más frías conocidas en el cosmos. Son estrellas fallidas, llamadas enanas marrones. Son frías, tenues, y serían imposibles de ver con telescopios comunes de luz visible, pero la visión infrarroja del telescopio espacial Spitzer ha sido capaz de discernir este débil resplandor, como si se tratara de un bombero que usa gafas infrarrojas para poder encontrar puntos calientes enterrados en esa especie de bosque oscuro que es el el cosmos para la luz visible. El universo, con sus nubes de gas y polvo, quita gran parte de la luz que observamos, y las técnicas en el infrarrojo permiten ver detrás de esas nubes, ver que hay un poco más allá. Las enanas marrones se suman así a un puñado de objetos similares que se habían descubierto antes. Estos nuevos objetos están a temperaturas de alrededor de 450 a 600 grados Kelvin, es decir, unos 176 a 322 grados Celsius. Cuantos más alejadas están, más frías son, casi tan frías como un planeta, de esos extrasolares que se han descubierto continuamente en las últimas décadas. Estos objetos tan fríos se han mantenido ocultos por años, pero pronto empezaron a salir a la luz en gran cantidad. Hay una misión, la Wide-Field Infrared Survey Explorer, WISE, que es un satélite escaneando todo el cielo en longitudes de ondas infrarrojas, y se espera que él encuentre centenares de objetos de este tipo o incluso más fríos. WISE está buscando por todas partes, así que las enanas marrones más frías van a aparecer pronto. Científicos del proyecto WISE en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena dijeron que hasta podríamos encontrar una enana marrón fría que esté más cerca de nosotros que Próxima Centauri, que es la estrella más cercana conocida. La mayoría de las nuevas enanas marrones encontradas por el Spitzer se cree que pertenecen a la clase conocida como enanas T, que se definen como de menos de 1226 grados Celsius. Uno de esos objetos parece ser tan frío que incluso puede ser lo que se llama una enana I, que se ha buscado por mucho tiempo como una clase propia y hasta ahora no se había encontrado. La T y la S son clases que marcan un sistema más amplio para categorizar a todas estas estrellas. Por ejemplo, la más caliente es la clase O, en la categoría estelar, son las estrellas más masivas. Nuestro Sol es una estrella clase G, y estas enanas marrones ya no se llevan a crear nuevas letras en la escala, ¿no? Llegamos a la T y a la S. Los modelos indican que puede haber una nueva clase de estrellas, como estas tipo I, que hasta ese momento no se habían encontrado. También es posible que se encuentre un objeto del tamaño de Neptuno o mayor en los confines de nuestro sistema solar con esta técnica, miles de veces más lejos del Sol que la Tierra. Hay una cierta especulación entre los científicos de que un objeto así, si es que existe, también podría llegar a ser una enana marrón compañera del Sol, el objeto que se ha apodado Némesis desde hace varios años y del que hemos hablado en Desde el Sur. Aunque solo hay pruebas limitadas para sugerir un cuerpo semejante y además estable alrededor del Sol, WISE debería ser capaz de encontrarlo o de descartarlo por completo. Los 14 objetos encontrados por Spitzer están a cientos de años luz de distancia, demasiado lejos y débiles para los telescopios terrestres, pero su presencia significa que hay 100 o más dentro de tan solo 25 años luz de nuestro Sol. Como WISE está buscando por todos lados, encontrará estos objetos que faltan y que estarán lo suficientemente cerca como para confirmarlos con la espectroscopía. Y con esto damos por terminado nuestro programa de hoy. Como cada semana, les recordamos que tenemos una página web, radiocosmosargentina.blogspot.com, una dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, un grupo en Facebook en el que pueden contactarse buscando Desde el Sur, y recientemente en la radio educativa El Hornero, para quienes viven en la zona de Olivos y Martínez. Les deseamos que tengan una excelente semana. Observen, no se olviden de observar. Buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Let's go.